Como seres humanos, por lo general tenemos la tendencia a postergar las cosas, y son muchas las ocasiones en las que, a pesar de que contamos con un tiempo prudencial para desarrollar una actividad o tarea, terminamos haciendo todo justo cuando ya el tiempo nos es escaso. A esto se le denomina la ley de Parkinson, la cual nos dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Por ejemplo, si nos ponen una tarea para desarrollar en 2 meses, por lo general la tendencia es que, cuando hay harto tiempo, nuestro esfuerzo será pequeño. Pero una vez quedan 3 o 4 días disponibles, incrementamos nuestro trabajo en busca de cumplir el plazo establecido. Un experimento que nos muestra una medida que puede resultar muy eficaz para combatir el problema de la postergación es el presentado por Dan Ariely en su libro Las trampas del deseo, en el cual a 3 grupos de estudiantes se les otorgaron distintas condiciones para presentar 3 ensayos. El primer grupo tuvo total libertad para realizar los ensayos, y el único requisito que tenían que cumplir era entregar la totalidad de los trabajos en la última semana de clase. Al segundo grupo se le pidió que escogiera, de acuerdo a sus preferencias, 3 fechas límites de entrega, con la condición de que una vez fueran establecidos los plazos, estos no se podían incumplir, ya que hacerlo acarrearía una penalización en la nota final. Y al tercer y último grupo se le asignaron de manera obligatoria entregar los ensayos en la semana 4, 8 y 12. El resultado del experimento mostró que este último grupo fue el que mejor administración de tiempo tuvo. Además, la calidad de sus ensayos fue inmensamente superior comparado con los otros 2 grupos. Esto nos sugiere que a la hora de realizar una tarea o un proyecto, es importante establecer fechas límite parciales para ir completando ciertas tareas. No hacerlo de esta manera significa postergar hasta el final y tener una administración de tiempo deficiente. Así que, procura establecer en lo posible tus propios plazos para completar las tareas. Hacerlo de esta manera te permite llevar a cabo acciones más consistentes con tus proyectos a largo plazo y evitar seguir posponiendo las tareas importantes. Un segundo consejo práctico para combatir la postergación es dividir las actividades en porciones más pequeñas, ya que es muy común que el simple hecho de saber que tienes que trabajar por 20 o 30 horas para completar una actividad resulte abrumador. En mi caso, ese es el tiempo que me toma aproximadamente hacer un video, y en más de una ocasión he tenido dificultades para comenzar. Por eso es importante dividir las tareas en segmentos, y una vez realizado esto, puedes emplear la técnica Pomodoro, la cual, en términos generales, consiste en graduar un cronómetro que contabilice 25 o 30 minutos, en los cuales dediques toda tu atención a trabajar en una tarea, y una vez se cumpla este tiempo, descanses por un periodo de 5 minutos, y luego vuelvas a trabajar por otros 25 minutos. La idea es que cada vez que trabajes por 4 periodos seguidos, te tomes una pausa un poco más larga. Definitivamente, esta es una técnica que en lo personal me ha sido muy útil para completar tareas tales como la realización de los videos, que por lo general es una labor que me demanda un tiempo considerable. Un tercer consejo que se puede tener en cuenta para dejar de postergar es eliminar todo tipo de distracciones mientras nos encontramos desarrollando una tarea. Esto es importante debido a que en el entorno en el cual vivimos estamos expuestos a redes sociales, a videos de entretenimiento, a series de televisión y muchos otros mecanismos de distracción que buscan captar nuestra atención. Y es común que mientras estamos trabajando nos lleguen todo tipo de notificaciones que nos invitan a revisar nuestro móvil. Esto no solamente afecta nuestra capacidad de concentración, sino que es muy probable que después de tomar el celular para revisar algo, aparezcan nuevas notificaciones y terminemos inmersos en nuestros teléfonos no por unos pocos segundos como lo habíamos pensado en un principio, sino por varios minutos e incluso en ocasiones por horas. Por ello es importante que procures establecer bloques de tiempo en los cuales únicamente tengas disponibles las herramientas necesarias para completar tus tareas. El cuarto consejo para evitar la postergación es disminuir nuestros estándares de productividad. Esta idea puede resultar un poco contraintuitiva, ya que la sabiduría convencional de muchos libros de desarrollo personal nos hablan de elevar nuestros estándares, de ser más disciplinados y de establecer metas ambiciosas. Estas ideas son buenas y pueden tener una aplicación práctica en nuestra vida. Pero hay algunas ocasiones en las cuales una tarea puede resultar tan difícil, tediosa o agotadora, que establecer pequeños objetivos puede ser la manera más eficaz de combatir la postergación. Por ejemplo, Hay muchas personas que sueñan con tener un negocio propio, pero hacer esto posible requiere muchas horas de trabajo, y si tienes un empleo formal, va a ser muy difícil sacar 3 o 4 horas diarias para empezar a trabajar en nuevos proyectos. En este escenario, el hecho de establecer metas ambiciosas, en lugar de ayudar a cumplirlas, puede ser la causa para perder motivación y empezar a posponerlas. Por ello, si tienes un gran objetivo, pero el trabajo es tedioso, no es tan sencillo o no cuentas con el tiempo suficiente, es recomendable disminuir un poco los estándares y establecer pequeños objetivos para lograr a diario. ¿Qué tal si en lugar de trabajar 4 horas, decides que lo vas a hacer por 30 minutos diarios? ¿Crees que de esta manera puedes mantener una mayor consistencia a lo largo del tiempo? En mi criterio pienso que sí, y esto puede ser aplicado casi que a cualquier actividad. Ya en varios resúmenes de este canal hemos hablado de que una acción pequeña, realizada de manera consistente, puede producir resultados increíbles en el futuro. Este enfoque lo puedes aplicar a muchos aspectos de tu vida, y aunque es posible que los resultados se tarden un poco más, tienes la certeza de que día a día estás avanzando, y no estás dando lugar a dejar actividades importantes para luego. Y un quinto y último consejo que puede eliminar la postergación es evitar el perfeccionismo. Es muy común que en muchas ocasiones pensemos que si no tenemos las competencias idóneas o las herramientas suficientes, no vamos a poder empezar a desarrollar alguna tarea o proyecto. Pero pensar que no hay espacio para cometer errores y que todo lo que desarrollemos tiene que salir perfecto en el primer intento es una manifestación más de la postergación. Estoy de acuerdo que es de vital importancia estar en búsqueda de conocimientos que puedan enriquecer la calidad de nuestros trabajos, pero cuando esto evita que tomemos acción, va a ser muy difícil poder avanzar. Por ejemplo, en lo personal, de haber esperado hasta tener una voz narrativa más profesional y a contar con más experiencia en cuanto a la realización de material audiovisual, seguramente esta sería la hora en la que aún este proyecto no habría iniciado. Ciertamente reconozco que tengo ciertas falencias y que aún hay muchas cosas por mejorar, pero es más conveniente ir corrigiendo las cosas sobre la marcha que esperar a tener toda la formación para poder iniciar. Lo mismo puedes aplicar en muchos aspectos de tu vida. Por ejemplo, si deseas aprender a desarrollar páginas web, nunca será conveniente que estudies primero 10 libros de programación web para luego sí empezar a desarrollar tus propias creaciones. El enfoque más idóneo será siempre aprender las bases fundamentales, luego practicar y conforme vayan saliendo dudas, ir adquiriendo más conocimiento sobre el tema. De esta manera, aunque tengas errores, sabrás que estás aprendiendo a medida que vas avanzando con tus propios proyectos, y de esta manera se evita posponer actividades que deben ser desarrolladas de manera oportuna. Así concluyo este video animado. Si te gustó, por favor regálame un me gusta, y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal donde encontrarás resúmenes de libros y explicaciones sobre diferentes temáticas de desarrollo personal. Muchas gracias por todo el apoyo y hasta la próxima ocasión.